Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. Los poderes de Jesús. Jesús y los discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado tal potestad para hacerlas? Jesús les contestó: os voy a hacer una pregunta. Respondedme y os diré con qué potestad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y deliberaban entre sí. Si decimos que del cielo, replicará: ¿por qué pues no le creísteis? Pero, ¿vamos a decir que de los hombres? Temían a la gente, pues todos tenían a Juan como a un verdadero profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les dijo: pues tampoco yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los poderes de Jesús. Dios no va a decirte nada a ti que intrigas, a ti que todo lo blanco de la fe de la Iglesia Católica lo ves negro, porque estás bien pecando y no quieres dejar de hacerlo. Dios va a pasar de largo, porque no aceptas sus reglas, porque además haces perder la fe de los que aman a la Iglesia. Vas a perder a Dios y te vas a quedar sin nada. La locura visitará tu conciencia adulterada y en vez de ganancias vas a tener escasez. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo se acaba en la vida terrena, no así en la eterna, donde los que van al sufrimiento eternamente sufren y van a sufrir. Los que llenan de dudas la mente de los fieles, los que por sus intereses matan la fe de los que dicen amar, esos que hablan con propiedad porque parece que ahora las cosas les van bien, llegará la justicia de Dios ya en esta vida, y sus risas serán llantos. ¡Ay de los fariseos! Sí, de los bautizados que deberían respetar su fe, pero por sus intereses comercializan con ideologías nuevas y hacen perder la fe de los creyentes. Con Dios no se juega. Él, Dios, deja tiempo para que te arrepientas de tu malicia. Dios todo lo aprovecha para el bien de los que ama, y a ti te ama, aunque tú no lo ames con tu fe, sino que como Judas, traidor, te llevas la buena fama de Dios, de Cristo, y pones dudas a sus palabras. No vas a salirte con la tuya. Yo, que soy sacerdote, te diré que he visto múltiples conversiones gracias a los pecados cometidos por los que manipulan a los que teniendo fe se dejan llevar por los sabios del mundo y pecan. No cantes victoria tan pronto, porque los que fueron buenos volverán a serlo, porque Dios perdona siempre, y siempre en algún lugar del mundo alguien está celebrando una misa como recordatorio del sacrificio cruento de Dios. Y Dios vuelve a sufrir y a morir por ti, por cada uno de los que viven, y contra esto nadie puede luchar. Nadie puede ni podrá impedir que alguien en algún lugar, un sacerdote de Dios, celebre la Eucaristía. Y estando vivo Dios, tú, fariseo hipócrita, estás perdido. Te vas a cansar de luchar contra Dios, porque atacando a las personas de fe, atacas a Dios que vivía en ellas, por la gracia. Tu lucha es contra Dios, contra Jesús, y Jesús calla contigo, porque te ama, porque quiere que te arrepientas. Algunos no van a hacerlo, pero a esos les digo, como sacerdote que soy, la misa tiene un valor tan grande que nadie puede pagarlo, ni pararlo. Tú ahora puedes hacer sucumbir un cuerpo, pero este cuerpo tiene alma, alma consagrada a Dios. Tú no sabes nada del poder de la libre consagración. Mañana te hablaré de él, y verás que vas a perder, y Dios va a ganar. Si has desatado una guerra contra Dios, estás vencido, has perdido, porque tú vas a morir, y Jesús, Dios, ya resucitó. Hasta mañana. Queda con Dios, amigo, amiga, porque si alguien quiere hacerte perder la fe, Dios peleará por ella. No estás solo, no estás sola. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.